Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 23. La frase clave es... お母さんに叱られました. Me regañó la encargada. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Hoy está en la universidad hablando con Sakura, y esta le pregunta acerca del día en que llegó tarde a la residencia de estudiantes. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 23. La frase clave es... お母さんに叱られました. Me regañó la encargada. この間は門限に間に合った?いいえ、間に合いませんでした。 それでお母さんに叱られました。掃除当番が3回増えました。それは大変だったね。 Vamos a examinar el diálogo en detalle. Sakura le pregunta a Anna: この間は門限に間に合った? ¿Llegaste a tiempo para el cierre el otro día? この間 es el otro día. は es la partícula que indica el tema de la oración. Mongen es hora de cierre. Ni es una partícula que, en este caso, indica un punto en el tiempo. Maniatta es llegar a tiempo. Es la forma ta del verbo maniaimasu, llegar a tiempo. Maniatta es la versión informal en pasado de maniaimasu, ¿verdad? Así es. Aquí Sakura está haciendo una pregunta. Por eso dice ¿Maniatta? En un tono ascendente. Para hacer la misma pregunta de manera más formal, se dice ¿Maniaimashitaka? A continuación, Anna contesta ¿Iie? No. Es una respuesta negativa. ¿Maniaimasendeshita? No llegué a tiempo. Es el pasado negativo de ¿Maniaimasu? Llegar a tiempo. El negativo de maniaimasu es maniaimasen, no llegar a tiempo. En principio se puede cambiar la forma masu de los verbos al pasado negativo reemplazando mas por masen deshita. Supongamos entonces que quiero decir no fui. Ir se dice ikimasu, de modo que reemplazo masu por masen deshita y digo ikimasen deshita. ¿Está bien? Muy bien. Anna sigue diciendo: それでお母さんに叱られました. Por eso me regañó la encargada. Es una expresión pasiva. Literalmente, fui regañada por la encargada. それで. Por eso, es una conjunción que expresa la razón de algo. Indica que lo que se ha dicho antes ha causado cierto resultado. お母さん. Es literalmente madre. Aquí se refiere a la encargada de la residencia estudiantil. La partícula ni, cuando se usa en oraciones pasivas, indica quién hizo al hablante la acción que sigue a continuación. En este caso, la encargada regañó a Anna. Por eso ella dice okasan ni, ¿verdad? Exacto. Shikararemashita es haber sido regañado. Regañar es shikarimasu. Su forma pasiva es shikararemasu, ser regañado. En los verbos en tiempo pasado, el mas final se convierte en mashita. O sea que el pasado de shikararemasu es shikararemashita. Así es. Si el hablante, o sea, yo, es el sujeto, normalmente se lo omite. Me regañó la encargada es la frase clave de hoy. Vamos a practicarla repitiendo después de la grabación. お母さんに叱られました. Anna continúa. 掃除当番が3回増えました. Mis turnos de limpieza aumentaron a 3 veces más. 掃除当番 es turnos de limpieza. 掃除 es limpieza. 当番 es turno o turnos. Na es la partícula que indica el sujeto. Sankai es tres veces. Consiste en el número tres, san, y kai, un contador que indica el número de veces. Fuemashita aumentó. Es el pasado de fuemas, aumentar. En las escuelas y residencias estudiantiles de Japón, los estudiantes a menudo están encargados de la limpieza. A continuación, Sakura dice, それは大変だったね。 Fue terrible, ¿eh? それ es eso. は es el indicador de tema. 大変 es un adjetivo que, en este caso, significa terrible. だった es la versión informal でで した una expresión que pone fin a la oración de modo cortés en tiempo pasado. ね es una partícula que busca el consentimiento del interlocutor o indica solidaridad con él. En un tono más cortés diríamos Taihen deshita ne. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Hoy aprendimos una oración en pasivo. Okaasan ni shikararemashita. Literalmente, fui regañada por la encargada. Quisiera saber mejor cómo se forman los verbos en pasivo. Preguntémoselo a la profesora. Watashi ga oshiemashou. He aquí su respuesta. La forma pasiva de los verbos se usa cuando hablamos desde la perspectiva de la persona a la que le hicieron algo, es decir, la perspectiva del receptor de una acción. La persona que ejecutó la acción se indica usando la partícula ni. Ahora veamos cómo se conjugan en pasivo los verbos en forma masu. El primer caso es el de los verbos cuya sílaba anterior a mas termina en la vocal e. Aquí, antes de mas, se inserta dare, de modo que tabemas, comer, se convierte en taberaremas, ser comido. El segundo caso es el de los verbos cuya sílaba anterior a masu termina en i. Existen dos tipos de conjugaciones. En la primera se cambia la vocal i a a. Después se agrega de y a continuación masu. En el caso de shikarimasu, regañar, cambiamos la sílaba di antes de masu a da y agregamos de. Así obtenemos shikararemasu, ser regañado. Shimasu, hacer, se convierte en saremasu, ser hecho. El otro tipo de conjugación consiste en insertar dare antes de masu. Mimasu. Mirar se convierte en miraremasu, ser mirado. Algunos verbos se conjugan de manera irregular. Por ejemplo, kimasu, venir, se transforma en koraremasu. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas. Goshi goshi. Goshi goshi. Es el sonido que hacemos al fregar algo para quitarle la suciedad. Kip, kip. Este es el sonido de limpiar o pulir con fuerza un vaso, una ventana, etc. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Hacer la limpieza es cansador, pero cuando has terminado, todo se ve pica pica, reluciente. Es muy reconfortante. ¿Les gustó la lección 23? En el próximo programa, echaremos un vistazo a Anna durante una clase en la universidad. Los esperamos.